Marta Moncloa, sepia, una jamaicana, afrodí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los punkies de la 4. ¡Vamos rapidito! ¡Ole! ¡Ya me ha vestido el vaso! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Bienvenidos y sobre todo bienvenidas a este episodio octavo de Sol Kitchen. Encendemos ya los fogones y ponemos todas las ollas a hervir. El menú de hoy está compuesto de algunos de los mejores bocados musicales de las más excelsas voces femeninas y negras. Sentaos a la mesa antes de que se enfríe. Empezamos, como no podría ser de otra manera, con un tema llamado Black Woman, de la cantante de reggae Judy Mowat. Impresionante temazo con el que vamos a presentar ya a todo el personal de cocina que se encuentra ya con el mandil y el gorrito puesto. Este que os habla es Gerardo Lagüens y preparando ya los ingredientes están Daniel Gutiérrez. Dani, buenas noches. Hola, buenas. Noches. Hola, buenas noches. Te has muteado a ti mismo, es un sí. síntoma claro de, a mí y a todos. Hoy Dani está de técnico, así que todas las cagadas, como casi todos los fines de semana, se las pasáis a él. Los reclamáis a él. Y ya tenemos a Javier López. Javi, buenas noches. Muy buenas, noches. Encantado de estar aquí otra noche más. Un placer. Y a Verónica de la Torre. Hola, buenas noches. Hoy ¿qué? Especialmente contenta con el tema que hemos elegido. Especialmente contenta. Y otra cosa, si vosotros estáis contentos y contentas ahí al otro lado cuando escuchéis esto, tener en cuenta que la gran parte de la selección de hoy es de Vero, hay que decirlo. Es la que más ha aportado. La que más, sí. Bueno, me tocaba, ¿no? Con el tema que... La hemos tenido que restringir y todo. Porque el tema de hoy es el de las mujeres, pero vamos a hablar, pues... bueno, vamos a poner todo tipo de canciones hechas por artistas de raza negra y femenino. Todo muy femenino. Y también todo muy roots hoy, ¿eh? Muy reggae estamos. Sí, bueno. Vamos a hacer un programa bastante reguero, así que iros preparando las rodillas para este skank. Skanket. Y si os parece, vamos a hablar un momento de Judy Mowat, esta artista que, bueno, de este tema que escuchábamos, que es de 1980, que es probablemente uno de los mejores discos de reggae hecho por mujeres de la historia. Se lo suele considerar así. El disco se llama Black Woman, igual que esta canción que escuchábamos, que le da título, y es de 1980, ya con una banda en más puro estilo roots reggae. Y bueno, es muy interesante lo que estábamos comentando justo al empezar el programa, la colaboración que llevó a cabo Judy Mowat con Bunny Livingston, es decir, Bunny Wailer, al principio de los 70, y que de hecho dos de las canciones del Burning de los Wailers están preparadas por ella, es decir, están compuestas por Judy. Por otro lado, bastante desconocida, ¿eh? No, yo no tenía ni idea. Mira que nos gusta Bob Marley y mira que nos gusta el reggae, pero yo no lo conocía. Y aquí está el descubrimiento de Vero. A mí me ha encantado. Bueno, descubrimiento porque Judy Mowat es una de las I3s de los coros de The Wailers, junto a Rita Marley y Marcia Griffiths. Entonces, de aquí, en 1974 es cuando se asocia con ellas para formar las I3s. Entonces luego formó parte de los Wailers, pero era algo más que una corista, por lo que estamos viendo aquí, sino que también una interesantísima compositora y que luego despegó en solitario, lo cual celebramos. Y si estamos en nuestra forma de celebrar. ¿A dónde vamos, señor Lawens? Vamos a volver momentáneamente a África. En el programa de hoy solo van a sonar mujeres, y a excepción de nuestra White Chocolate, el resto son todas de raza negra. No todo... había ni que aclararlo, por otro lado. Sí, exacto. Es bastante obvio, lo siento. Todo un homenaje para las mujeres que cada día levantan sus vidas en un mundo gobernado tiránicamente por los hombres. El otro día hablábamos de África y no dijimos cómo de importante es la mujer en las sociedades africanas. De esa hermosa tierra proviene Wangari Muta Matai, la llamada mujer árbol, porque ha plantado la friolera de 30 millones de árboles en su Kenia natal. Hostia. La premio Nobel, única africana en conseguir este galardón, dijo una vez lo siguiente: no sé por qué me preocupo tanto. Solo tengo algo dentro de mí que me dice que hay un problema y que tengo que hacer algo al respecto. Eso es, según creo, lo que llamo mi Dios interior. Todos tenemos un Dios interior, el espíritu de toda una vida, todo lo que hay sobre este planeta. Debe ser esta voz que me dice que haga algo, y estoy segura de que esta misma voz le habla a cualquier persona en este planeta, al menos para cualquiera que parezca preocupado por el destino de la Tierra. Un pensamiento bonito. Qué bonito. Y pues, yo también tengo voces interiores, pero no me dicen eso precisamente. Es que, lo primero que hay que hacer es enseñar a tu voz interior a hablar el mismo idioma que tú. Exacto. Es un proceso complicado. En español o madrileño. Pero cuando que la escuches, Javi, te entiendas y te traduzcas a ti mismo interiormente, empezarás a cambiar cosas como ha cambiado Wangari Muta. Y decir que bueno, que con este pensamiento y con esta filosofía que solo podía haber llevado en una tierra como África una mujer, vamos a ir, pues, de los hermosos pensamientos de esta mujer árbol a viajar con esperanza de cambio a Jamaica. Jamaica. ¿Qué vamos a tener en Jamaica? Pues reggae, seguro. ¿Qué vamos a tener? Claro, reggae. ¿Y de reggae? ¿La mano de quién? De Jennifer Lara. Pues el tema se llama Change is a change is gonna come. Un cambio está por venir. Let's go. Vamos a ver. A change is gonna come. Un gran cambio que está por venir, como lo vaticinaba pues hace la friolera, no sé ni cuántos años hace, Jennifer Lara, me parece que este tema es del año 79, si no me equivoco, este A Change Is Gonna Come, y bueno, todavía no ha llegado el cambio, chicos, estamos en ello, pero... Esperando desde entonces. Hablábamos del cambio que quería Jennifer Lara, y seguimos en Jamaica de la mano ¿de quién? Del gran Norman Fraser, o como es de la gran Norma de la gran, porque ahí somos mujeres. Esto calla de Duval, es Norma Fraser. Claro. Pero Fraser es el de la serie también, ¿no? Presenta el tema antes de que la caguemos más nosotros tres. Bueno, es un tema muy conocido que seguro que a todos os suena. Es The First Cut Is The Deepest. El primer corte es el más profundo. Yo creo que no habla de navajas, yo creo que habla de otra cosa. Con Norma Fraser nos vamos a ir del programa. Aviso. ¿Nos vamos del programa? Será el último corte será de Norma también. Ah, amigo. Qué tía. La tocaya. La tocaya de Dubao. Bueno, ahora sí que nos vamos al Reino Unido. Es hermana de Robert, por cierto. Ahora vamos al Reino Unido y además con mucho ritmo. Yo decía, a mí esta canción me gusta, me con enciende. Una piruleta. A mí no mucho, ya os lo digo. A mí me gusta el lollipop. Chupadito. Porque está muy escuchado ya. Tiene historia esta canción. Tiene una historia interesante de un personaje que aparece de vez en cuando en nuestro programa, ¿no? De Chris Blackwell, que fue el productor de Bob Marley and the Wailers, que produjo este tema. Es un clásico, ¿no? Este un clásico del clásico. Rock and roll americano. Exacto. Y Blackwell tenía la idea de lanzar un mega hit de ska en el Reino Unido. Exacto. Y entonces se metió en harina con este temita y un tema que fue y vendió muchos disquitos, ¿no? 6 millones nada más y nada menos. Así, tranquilamente. Único top 3 de la artista de Millie, ¿cómo es? Millie Vanilli. Millie Small. Millie Small también tenía prima hermana. La pequeña Millie. O sea, que fue una one hit wonder, ni siquiera, porque no fue hit. Bueno, fue hit, sí, fue top 3. Sí, pero no llegó a ser bueno, este es su único mega hit, en todo caso un mega temazo. Piruleta. Le llenaba y le cubría de lametones Millie Small a su chico Piruleta. Yo te hago las trompetas, Gerard. Qué voz tan aguda, ¿verdad? Sí. Un poco ahí llega. Ya sé que a ti no te gusta. Profunda, profunda. A mí me parece muy original. Es eso. O sea, me parece que tiene un tono muy reconocible y es un poco de niña, ¿no? Ahí por el río. Claro, pero tiene ese punto. Está hablando de piruletas. ¿Qué quieres? Que suene ronca y así como la de informativo de la 1. Ese es otro tema. Lollipop. Ese es otro tema. Lollipop. Lollipop. Sí, loli, sí. Loli, loli, loli. He encontrado el acople. Ya sabemos por dónde viene. Sí, va a ser el señor Javier. Yo te lo dije que esos cascos son una. La copa. Bueno, a la gente no le importa mucho lo de la copla. Aparte que se hayan quedado sordos 3 veces y nos han quitado el podcast ya. Ya estamos solos, los 4. Bueno, decir eso, que el My Boy Lollipop fue un exitazo. Y nos vamos a ir con otro tema que también es otra versión del soul americano. Javi. Sí, es Susan Cadogan con Nice and Easy. Sí. Bonito y sencillo. Sí. Lo escuchamos y así, ¿no? Nice and Easy. Bueno, pues venga. Venga, y luego cascamos. Lo ponemos, venga. Chao, chao. Nice and easy. Susan Cadbury. Nice. Javi. Temazo en Soul Kitchen. Hija de Lola Cadogan. Lola Cadogan, una sí. Cantante de espirituales de los años 50. Sí, de música, no sé, religiosa. Gospel, ¿no? Sí, gospel. Una especie de gospel jamaicano, imagino. Su familia era de Jamaica. La primera infancia la pasó en Belice. También en el Caribe. Y después volvió a Jamaica. Y ahí arrasó. Sí, y esta artista fue, bueno, se puede decir, descubierta por Lee Perry. Es el primero que flipó con ella. Y es curioso cómo se conocieron, porque Susan Cadogan era amiga de la novia de Lee Perry de por entonces. Y Lee Perry eso, la escuchó un día y dijo, esta tiene que grabarla. Y entonces, por ejemplo, el primer temazo que grabó fue Heart So Good, que os la recomiendo. Y duele, está grabada. Duele tan rico, ¿eh? Qué expresión. Sí. Es una expresión parecida que teníamos cuando salíamos de fiesta, mi amigo Ramón y yo, que decíamos, qué asco tan rico. Que era cuando te tomabas. Casco. Qué asco tan rico, ¿no? Cuando, casco cuando, tan rico. Cuando te tocas una, te tomas una cerveza caliente a la tonta de la noche. Ese tipo de sensaciones. Y Heart So Good. Bueno, pues Lee Perry exprimió a esta mujer y le sacó el reggae como hizo con otros artistas y grabó este temazo que os he dicho en el Reino Unido y pues eso, muy recomendable Susan Cadogan. Hay que ver si también además de sacarles el reggae les sacó el dinero un poco, como ha hecho con otros artistas Lee Perry. Bueno, también les hace ganar dinero. Como tantos y tantos productores de los que nos gustan a nosotros, color negro. Bueno, y damos este un salto. Ya vamos a cambiar un poquito de reggae, ¿no? Y nos vamos a ir un poco, damos un salto en el espacio, en el tiempo y en el tipo de música. Y vamos a ir con una blues girl. Una blues woman, en toda blues regla. Woman. Porque si hay un arquetipo al que hemos recurrido aquí es el del bluesman, ¿no? Ese tipo medio polvoriento que camina con su guitarra asida, con su sombrero y que es capaz de tocar en cualquier sitio, ¿no? ¿Has dicho que la guitarra tenía asida? Asida. Por la guitarra cogida, el sombrero, el polvo del camino y el bluesman que va contando sus historias, que a veces son suyas y a veces son la reinterpretación de las historias legendarias, ¿no? Que se hacían en el blues. Pero una blues woman como tal, si tenemos que cerrar los ojos e imaginarnos un concepto, esa es Big Mama Thornton, que era big. Era bastante very, big, very, very, pero, very, pero very no big. Solo por lo físico. Era enorme en el aspecto musical también. Y formó parte del renacer del blues en los años 50, como hablábamos, como contamos en otro Soul Kitchen, con Muddy Waters, de este tipo de artistas. Según se dice y se cuenta, no hay muchas grabaciones, no todas las que debería haber para una artista que estuvo tantos años en la cima. Y se dice que si hubiese sido un poco más organizada y hubiese tenido otro carácter, hubiese sido una auténtica leyenda. Pero bueno, no dejó de ser auténtica, de hacer siempre lo que quería. Y sacó un tema que se hizo ultra famoso. Ella lo cantaba de maravilla, fue número uno en varias listas de éxito de Estados Unidos, pero el que lo hizo famoso fue el del tupe. El tema que vamos a escuchar es Hound Dog, el perro. Hound Dog es como un perro que vigila, ¿no? La casa, más o menos. El perro hunting, ahí al acecho, muévete. En este tema, además, creo que participan en este músicos, es en este tema en el que participan con ella músicos. ¿No es Willie Dixon el que está tocando la guitarra aquí? Es probable, vamos a buscar esa información en lo que flipáis con este tema de 1952, Hound Dog de Big Mama Thornton. Temazo. You ain't nothing but a hound dog. You ain't nothing but a hound dog. so blue. You made me weep and moan. You made me feel so blue. Yeah, you made me weep and moan. Cause you ain't looking for a woman. All you're looking is for. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping on my door. You ain't nothing but a hound dog. Quit snooping on my door. You'd wag your tail, but I ain't gonna feed you no more. Oh. Qué grande, nunca mejor dicho. Impresionante temazo que no tocó con Willie Dixon, que hay que decir. Bueno, en esta canción. En esta canción, porque era, por así decirlo, el despertar de Big Mama Thornton. Y es la primera grabación de dos productores que se harían luego muy conocidos, tanto en el rock and roll como en el blues, que eran Jerry Leiber y Mike Stoller. Se grabó el 13 de agosto del 52. Y os recomiendo interesante. Os recomiendo que el día, qué interesante. Os qué chaval este Stoller. Información importante. Esta tía tocaba la armónica impresionante, aparte de cantar como cantaba, como habéis oído, cómo tocaba la armónica. Qué chaval, qué falta de respeto. ¿Tú te has dado cuenta que se te suben a la chepa? Nada, seguid, por favor. No, ahora no te piques. Le entra el miedo. Le entra el miedo y dice, ¿y ahora por dónde tiro? Pues ahora vamos con una negraza. Niga. Si os queréis imaginar a la mujer negra que cantaba como Los Ángeles, ¿a quién diríais? Así, rápido. La primera que viene a la cabeza. Mentira, Arisa. Estamos pensando en otra. Tú estás pensando en NECA. Ya quisieras tú que pensara en NECA. Pues sí, vamos con Aretha Franklin. Arida. Y bueno, ¿queréis que vayamos directamente con Aretha Franklin y luego hablamos de esta mujer o no vamos ni siquiera a hablar de ella? Pensamos. Vamos a quedarnos pensando. Venga, vámonos con Aretha Franklin y Think. En algún momento entrará. ¡Yuhu! Just child, I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. But it don't take too much time to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. Yeah, think, let your mind go, let yourself be free. Oh, freedom, yeah, pensando en Aretha, qué gran mujer. Fíjate, estábamos comentando, Dani, que no se muere una sola personalidad negra sin que Aretha vaya a cantar a su funeral. Ella está ahí. Pero es que lo mejor de todo es que estoy buscando info de ella para hablar y pongo la entrada en Wikipedia y aparece Mira, yo no sé, yo juraría que es un funeral donde está cantando. Claro, no, no, seguramente. Aparte de que tiene un registro muy gospel esta mujer y tiene canciones gospel por todos lados, ¿a dónde estaba tocando? Estaba tocando en la inauguración de la presidencia de Barack Obama en 2009. Funeral. No le ha puesto a huevo. Ahí van de luto en todo el cuerpo. Van de luto. Pero bueno, si te mueres, llámala. O que la llamen. Tiene un teléfono, creo que el 1-800, alguno de estos. Ariza. Ariza. 1-800-ARIZA. 1-800-ARIZA. Si la palma, llama. You die, but you die comfortable. With gospel. El caso es que esta mujer canta como un ángel. Quizás es por eso que va a los funerales. Pero... Por cierto, que su cumple es este mes, ¿eh? 25 de marzo va a cumplir la florera de 80 años. No, no, 70 años, perdón. Mira, ha puesto 10 así. Sí, como nos esté oyendo ahorita. Yo no querría tener problemas con ella. Porque exacto. Está cachas. No está tan cachas como Big Mama Thornton, pero. Bueno, igual está más. Eso. Te pega una hostia y te había. Te da la vuelta. El caso es que ya. Vámonos un poquito hacia donde a mí me gusta. Hacia el funky. Funky y el rock. Esta mujer es la reina del rock. Si decimos reina del rock, ¿de quién hablamos? Tic-tac, tic-tac. Tina. Tina Turner. Aunque a mí me hubiera gustado más presentarla, por ya sabéis que a mí me gusta esto de los nombres que no conocéis. Y además esta tenía una prima porque se llamaba Annie Bullock. Antes de casarse con su maldito marido Ink, se llamaba Annie Bullock. Como Sandra Bullock. Recordamos. Sandra. La prima blanca. Luego cambió el nombre por el de Turner porque se casó con Ike Turner, ¿no? Que era el... Se casó con Ike Turner, que era el dictador personal... que tuvo, que la llevó por el camino del maltrato y del éxito musical, pero ¿a qué precio? Pero realmente esta mujer es que estaba, o sea, predestinada a subir un escenario y hacernos bailar, porque básicamente allí donde está hay energía pura. Esta es como la Lolita de los negros. Yo no quiero... Qué mal símil, joder. Sí, poder, estoy recuperando. Podría haber dicho la Lola Flores de los negros y sería bastante más apropiado. Sí, de hecho sí, es verdad. Porque es que la caspa me... No, ha sido porque como enseña cacha, tú ya sí tiras. Yo he tirado por las piernas. Las piernas. O ya quisiera Lolita tener las piernas que tiene Tina Turner aún hoy, que es bien mayor. Y bueno, el caso es que su marido y ella formaron un grupo. Es lo que iba a decir. Ahí bastante éxito. La ironía de la historia. Él era un cabrón, la pegaba... Y ella, no sé, en algún momento debió pensar que lo necesitaba a él para algo musicalmente. No sé si habéis escuchado algo de Ike Turner en solitario, pero Tina se convirtió en Tina. Sí, bueno, hombre, tuvieron éxitos del Proud Mary, le hicieron ellos dos juntos. Yo te digo que la carrera de Ike Turner en solitario ha sido una birria. Y ironía del destino, la de Tina ha despegado y se ha convertido pues en la cantante negra más importante. Tina hacía cosas en directo como lo que vamos a escuchar, que esto es un... Mover el bullengue. Vais a mover el bullengue. Levantaros, dejar lo que estáis haciendo y empezar a bailar, porque es que lo vais a hacer. Si antes o después lo hacéis. Disco Inferno. No digo más, luego presentamos un poco qué es esto. Disco Tina Inferno. Ladies and gentlemen, welcome to San Francisco and welcome to the Fairmont Hotel. We hope this next act will help you digest the art. We'll be right back. da uno mi profundo, en lo profundo de mí. Es lo que cantaba Odetta, otra de las grandes, bueno, cantantes del blues. También una bluesman, una folk woman, una activista también, que está muy relacionada con el siguiente personaje que vamos a presentar. ¿Has dicho también alguna vez? No, te he oído bien. También. Also for voy a hablar de Ella Baker, una luchadora por los derechos civiles en Estados Unidos, que empezó al principio de los años 30, trabajó pues de la mano de gente tan importante como Martin Luther King o la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor, y una coordinadora del movimiento no violento, de la resistencia y de la lucha por los derechos civiles. Hemos estado intentando buscar discursos de ella y no ha sido fácil, pero hemos condensado su pensamiento en dos citas a las que le va a poner voz Vero a la señal. La primera de ellas es tan reveladora como esto. Ilumina y la gente encontrará el camino. Ilumina y la gente encontrará el camino. Eran tiempos oscuros, sobre todo si vivías en el sur de los Estados Unidos y habías nacido del color equivocado. Ella luchó en muchos ámbitos y hoy por hoy es una de las más reverenciadas figuras de la lucha por los derechos civiles y sobre todo probablemente la mujer más importante o después de Rosa Parks, pues una de las más fuertes líderes del movimiento negro y del movimiento femenino negro. Pero sin embargo ella pensaba una cosa de los líderes, ¿verdad, Vero? Decía que las personas fuertes no necesitan líderes. Así que con ese pensamiento de La Baker vamos a subir a Odetta en su Down on Me, profundo dentro de mí. Down on me. Looks like everybody in the whole wide world down on me. Looks like everybody in the whole wide world down on me. Bueno, pues gran bluesera esta señorita, sí, señor. Ay. Odetta, os la recomiendo muy especialmente. Ha envejecido de maravilla porque Jodeta. Pedazo de mujer enorme en tamaño, enorme, aún yo creo que más grande que Big Mama y que Ariza. Massive Mama. Y ella los vídeos que le podéis ver, por ejemplo, de los años 60, es ella golpeando la guitarra rítmicamente y cantando con ese vozarrón que tenía, que es una cosa espectacular. Ha envejecido muy bien, ¿eh? Buscarle, porque los blues que tiene de mayor, donde ya no está gorda, por cierto, con los años ha ido secando, como las uvas pasas, y ya no está gorda, pero eso sí, sigue cantando el blues como nadie. Mira lo que suena, mira. A ver. Uy. Esto significa que estamos ya con nuestro white chocolate. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I can still get high. I can play the guitar like a motherfucking bat. Yeah. Qué grande es lo Sublime. Estos hay que ponerlos también. Soul Kitchen. Son careta de una sección como White Chocolate. Yeah. Son white la caña. Chocolates. Son nuestro White Chocolates in general. Y bueno, ¿de quién vamos a hablar hoy entonces en nuestro White Chocolate? A ver, estamos tocando mucho las mujeres que cantan así, que te emocionan, americanas. Que beben un huevo. Ay, con eso ya es una buena pista. A ver, ¿a quién es? Es del club de la J. Lo intentaba y lo intentaba cada vez más fuertemente. Janis, de nombre. Intentaba matarse hasta que lo consiguió. Janis López. Janis López. Las Janis. El ataque de los Janis. Janis Joplin. Un white chocolate. Pero vamos, con todas las de la ley. Y vamos a escuchar su tema un poquito más duro. Su Cry. ¿Su tema cuál? Un poquito más duro, el tema Try. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Just a little bit harder. Hacemos Tiburón Proyecto 1. Qué horror. Mejor que Tiburón, Janis. White Chocolate. Nuestro White Chocolate estuvo tan justificado. Qué grande de Janis. Sí. Qué y grande. Además que fue programa de mujeres y White Chocolate estaba más claro que el agua. Sí. Nunca mejor dicho. Nos ha quedado más real que el White Chocolate de África. Sí, no, sí, bastante más. Era jodido también. Eso era complicado. En todo caso, con Janis nos vamos a ir al siguiente tema, que yo creo que aquí todos en la mesa... acabamos de enamorarnos de él. No sé cuántas veces lo he escuchado esta semana. ¿Qué tema viene ahora, Vero? Ahora viene Marlena Shaw con un tema que se llama Woman of the Ghetto. Marlena Shaw estuvo muy relacionada durante los años 70 con el movimiento Black Power y este tema pues fue todo un himno fuerte de carga política y social. Es lo que la letra, si la... Bueno, la iréis escuchando ahora. Habla muy clarito y dice, bueno, soy una mujer del gueto, habla del orgullo de ser negra, de cómo cría a sus hijos, ¿no? De las dificultades que entraña el gueto y es un temazo, pero... Increíble tema. Pero de lo mejorcico, de lo mejorcico de hoy. Bueno, ya, a mí me ha conquistado Marlena. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? Giga ginga ginga ginga ginga. Do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. I'm proud. Does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Oh, won't you tell me, legislator? In the mind of coming across the water in a boat chained tied together. They said no, no, they're really not men and women. Just chain them up, tie them up, chain them up, tie them up, chain them up, tie them up. Work, work. That's where the movement came from. Say, Lord, Lord. La la la la la la la. My children learn just the same as yours. As long as nobody tries to close the doors, they cry with pain. But when the night cuts deep, they even close their eyes when they wanna sleep. Now peace, you say, is all that you ask. But self-respect is a separate task. You may be sitting out there in your ivory tower, 60 stories tall. I have been up on the mountaintop, and I'm free at last. I say I'm free at last. I've seen the children dying, and I've been one of the mothers who was crying. Ging, ging, ging, ging, ging. Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang g Along comes the sleek limousine. Say, hey, baby, I got 10. Look at me, I'm clean. So she takes a little dough. What the hell, everybody got to go. I got a baby. I got a baby. I got a baby I want to feed, and I'm not really giving it all. Just a little 10-cent piece or two. The black woman. But I ain't gonna raise your babies no more. I got a few of my own. I wanna keep snow on. Hey, hey, hey, hey. Suena este Woman of the Ghetto, la mujer del gueto, y así como nos lo cantaba Marlena Shaw, a pedazo de artista que hace varias veces la apelación legislator, dice el legislador. Esta canción es reivindicativa como pocas, e incluso tiene un momento donde reparte cera hasta a los hombres. Dice, a ver qué pasa con vosotros también en esta lucha y en este ghetto, que sois unos desfasados todos. Claro. How do you raise your children in the ghetto? ¿Cómo haces crecer a tus niños en el ghetto? Temazo, temazo. Esto ha sido un descubrimiento. Y vamos a dar, bueno, un salto pequeño ahora. Seguimos en Estados Unidos y seguimos con una grande en la lucha por los derechos civiles. De hecho, esta grabación pertenece al Festival de Harlem de 1969. Clasicazo de Soul Kitchen. Sí, ha sonado unas cuantas veces. Omnipresente esta mujer de todas formas en el mundo negro, yo creo, ¿no? Es la grande. Grande. ¿Quién es? Ellos no lo saben. Ding dong. Nina. Nina Simone. Que va a sonar con su Four Women, una canción sobre cuatro mujeres, las cuatro negras. Hello. Hair is woolly, and my James and Sarah. My name is Aunt Sarah. My skin is yellow and my hair is long. Between two worlds I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. So here I am. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan, tan. And my hair's all right. It's fine. But my hips invite you, daddy. And my mouth is like wine. Who's a little girl? Ese efecto ahí, el Lee Perry madrileño. Te has hecho ahí un plato de fast food. Un colacao. Radiofónico. Un colacao. Y vamos a seguir. Vamos a dar otro pequeño salto. Esta vez un poquito más grande. Vamos a ir con la gran madrina del funk brasileño. Bueno, una cantante brasileña famosa entre otras cosas por esa canción de Más que nada. Más que nada. Más que nada, más que nada. Es que la tiene dos fuertes. Uno es el brasileño y el otro el francés. Es cierto. El alemán también de un puntazo. No, pues no se te da mal, ¿eh? Strugenbach. Ya, ya. El caso es que vamos a ir con Elsa Suárez, que es la madrina del funk y de brasileño, y una tía increíble que, bueno, empezó a despuntar en los años 60, se hizo de oro en los años 70, siendo pues también una mueve bullengues particular. Mueve bullengues. Sí, con como te gusta hacer el efecto del culete. Es mi culete. El caso es que bueno, Elsa Suárez hizo este tema recientemente, además, no es bastante reciente. Ya ella es una mujer mayor y la canción se llama A Carne, es decir, la carne. Del Buyanga, por y dice, ejemplo. Y dice esto tan... Prácticamente solo dice esto la canción, que la carne más barata del mercado es la carne negra. Fijaos si es cañero y combativo este tema que vamos a poner ahora, este A Carne. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Es la carne negra, así de dura y de desgarrada. Fíjate ese grito que tiene Elsa Suárez, que te deja los pelos de punta. De hecho, como que a mí me trae una raíz africana fuerte. Y a mí me ha encantado el tema. Y vamos a ir con... De la... Que te ha venido bien, que te apetecía ponerla carne. Y te la has llevado para allá. A ver, el que tiene, el que está obsesionado con NECA desde que la... Exacto. O sea, eres tú. No busca fotos ni nada, ¿eh? Apenas. No, solo vídeos. No, que no, que no. Es una gafapasta, por cierto. No he querido. Es una gafapasta. Pues sí, viajamos a África, de la raíz profunda que había en el trasfondo de voz de Elsa Suárez. vamos a ir a la nueva voz africana, que desde hace 3-4 años viene sonando como, bueno, como una de las principales voces de ahí, que ya pusimos el otro día. Neka. Vamos con un tema que hubiese pegado también para el anterior programa, Soul is Heavy. Un tema que habla de muchos países africanos. Yo creo que se llama Neka, porque te quedas así cuando hablas en... Nah. ¡Neka! Nah. Estás enamorado. Enamorado. Sí, está pesado el Dani. Naija, in the loud and rowdy of my world, there's a secret place where I find myself. Can I find you, Biafra? The noise of horns of thirsty Nigerians, of hustlers, of mothers, confront me as I walk past Lagos. In prayer contemplation like a ghost, I feel the sorrow of a many. Still, I don't know how much pain it takes, Naija. I walk the island, I walk the mainland. I see diversity, I smell capacity, but still you suffer. Why? I am the voice of my people. Generators with me from myself, pity no time to waste. Like Okada, reality hits Niger. For too long, we've surrendered to the ignorance of our self-defense. In you, we are filled America. How far must we walk in calamity, in suppression? How long would it take for you to love Niger? As I sit here, I want to live. But there's so many plans for you, still I can't deliver. Así sonaba El alma es pesada de Neka, Soul is Heavy. Y volvemos a Jamaica. Nos volvemos a Jamaica, sí, con Queenie Frika. Queenie Frika es hija de una leyenda del rocksteady, como es Dirk Morgan. Y es una mujer con mucha fuerza. En su álbum Montego Bay, es un álbum repleto de denuncia, donde trata cuestiones como la violencia machista a la familia, la frustración y la pobreza de los guetos, y todo visto pues con la peculiaridad de la sensibilidad femenina. El tema que vamos a poner se llama Daddy. Es una crítica al abuso sexual familiar de un padre a su hija, y es un problema muy actual en Jamaica, donde por desgracia la discriminación, la violencia y el abuso sexual de la mujer están a la orden del día. Entonces vamos a escuchar la fuerza que tiene esta mujer. Stop it, Daddy. Daddy, stop it now. I'm going to tell on you, you know. Oh, daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Every day I wonder why my daddy had to be the one to take away my innocence. Oh, sometimes I wanna die. It feels like no one cares for me, and it's evident that something must be wrong with me. I'm not as happy as I seem to be. The long showers I take don't wash away the memories. Why do I have to face these tragedies? We go through struggles in life. I'm aware, but to have my daddy touching me, that's just not fair. Stopping from destroying my future. Believe me, he's behaving like a creature. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. To all your mothers out there, give a listening ear. Pay attention, even if the man a pastor. You have to make sure before you trust him with your daughter. Plus him will even try if you take your son as brother. Watch it, make me duck him with some dirty water. You can't hide no more, no, you have to meet your karma. If you know say it's a go on and turn a blind eye, then your judgment a go pile up out a mile high. Get suicidal if you think it a go save you. Because me sure say you not go get fi see the savior. Me just can't find a name for your behavior. It's a lucky thing we got a nosy neighbor. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. When you feel like giving up, just shake it off and live it up. The most I will deliver you. Can't jump the rope if you not try. So wipe that tears there from your eye. Get the wings of confidence to make you fly. Tribulations are just to make you stronger. Love yourself and it will help you forget over. Any flesh hurt, a liquor youth will never prosper. I'm passing on the message from the master. Every day I wonder why my daddy had to be the one to take away my innocence. Oh, sometimes I wanna die. It feels like no one cares for me, and it's evident that something must be wrong with me. I'm not as happy as I seem to be. The long showers I take don't wash away the memories. Why do I have to face these tragedies? We go through struggles in life. I'm aware, but to have my daddy touching me, that's just not fair. Stopping from destroying my future. Believe me, he's behaving like a creature. Daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Ooh, daddy, don't touch me there. I'm gonna tell on you one day, I swear. Can't you see I'm scared? You're supposed to be my father. Every day I wonder why my daddy had to be the one to take away my innocence. Oh, sometimes I wanna die, it feels like no one cares. Tengo un bocata Moncloa, sepia, una jamaicana, afrodí con salsa negra, tres de raíces, guarnición afroamericana y me faltan los funkies de la 4. ¡Vamos rapidito! Todos los viernes la mejor música negra en Ágora Sol Radio. Sol Kitchen. Them say experience teaches wisdom. And over the past few years, I've had just about every kind of experience. I'ma shed a few tears. So at this stage of my life, to be honest with you, I really don't care whether or not I have the approval of a few of my peers. Cause here, I divert for a little while, you know. And the calls from my so-called friends stopped. I guess them think me lost it. Cause if them not hear me, then me must flop, don't? Well, I want to listen to this, right down to the last minute detail. And hopefully, this will be the last time them compare me to any other female. Cause to be considered half as good as a man, a woman has to work twice as hard. And me work 100 times as hard. And them still give me half-hearted regard. But I know nothing. I love it. As I wouldn't strive to be an overachiever if I wasn't considered such an underdog. And you best believe that, cause that's a gospel. Remember me tell you. So I'ma say, big up all of my fans, love you to the max, you know the important ones. And to my enemies, thanks for the motivation. And may God give you the strength to stay strong, cause I know I will. Trust me. Así empezaba el grandes éxitos del artista que viene a continuación. Tanya Stephens, Vivian Tanya Stephens, que aparte de hacer un, bueno, decir que había echado alguna lagrimilla, que en estos años de carrera había aprendido muchas cosas y había luchado. ¿Por qué? Porque qué frase dice, pero que nos ha quedado... Pues, bueno, va en la misma tónica que Queen Ifrica respecto a la discriminación, y ella dice en esta introducción que para ser considerada la mitad de buena que un hombre, una mujer tiene que trabajar el doble de duro. Y es una realidad que... que bueno, que se puede ver día a día. Imaginaos si ocurre aquí, cómo no va a pasar en, por ejemplo, en un país como Jamaica, como Jamaica, ¿no? Donde la cultura es aún más machista. También dicen que a pesar de esto lo hacen con una sonrisa, ¿no? Eso es cierto, pero lo cual no les quita que sonriendo se siga luchando. Como, bueno, si este programa, por ejemplo, que se va a remitir el próximo 8 de marzo como parte de la programación especial de Ágora Sol, y es un día de mujeres y hombres salir a la calle a dar caña, porque queda todavía mucho trabajo que hacer. Vamos con Tanya Stephens, con el tema, se llama Welcome to the Revolution. Una mezcla entre rebel y revolution. Revolution. ¡Qué día! If you're reading the booklet, or you're listening to track one, your evidence that the revolution has begun. You're not a statistic, no matter how many of you. In reality, all I need to change this shit is you. Came to pass in the days of glorifying everything wrong, that the standard for girls became a bra and a thong. Hold some values like curling up with a good book and a bomb. Went out the window along with making a good song. Everybody's got a new image, new management team, new lawyers, negotiating new dreams. Even if they come true, I still wouldn't wanna be ya. Got everything new except a new idea. Why do I get the feeling I heard all this before? Yes, it's because I heard it before. And I'm sure I'm gonna hear it some more. Cause everybody thinks he's the one who invented being a fool. If this is the last day, then I'm using the music as my Jesus saved me from this musical slavery. When unbelievers try to nail my hands to the mic stand, I get by with the love of my fans. They've given me so much, I think it's only fair I stay in touch with the movement. Every year it's a steady improvement. Stay grounded and not get caught up in disillusion. That's a problem, and right now I'm only into solutions. So I say to you now, the revolution is urgent. Stand before you not as queen, but as your humble servant. Fake leaders claim thrones without building kingdoms. Same as the music business in Kingston. We need to fight for the future for all the daughters and sons. Instead you're tripping your brothers, fighting for crumbs. But we will not be deterred by knives or guns. Go tell it on them, and the revolution has come. Well, you can fight it or hide it, or seize the moment and ride it. Instead of falling divided, why don't we stand up united? Differences put aside, it would be easier had if we tried it. But even if we don't, change must come. Change must come. If it's peace or it's violence, if it's talking or silence, if you're with me then fight it. If you're not, then still move. But no matter what you do, it will affect you. Change must come. Change must come. It's time to separate the now from the then, the boys from the men. Separate the ways of the righteous from the ways of this wicked world. And definitely time to separate the ladies from the girls. Are you ready for the revolution? Welcome to the revolution. Welcome. Rebels, solution, revolution, revolution. Así es, así parece es. Una mala campaña política. Pero funciona, ya la estáis pensando vosotros, revolución, revolución. Revolución. Rebelducción sería en español, rebelducción. Pero bueno, vamos a dejarlo y va a sacar una charla poco buena. Bueno, hermanas, oye, que nos vamos, ¿no? Yo sí, claro, yo estoy muy a gusto siempre aquí, pero creo que deberíamos irnos. ¿Y sabes cómo deberíamos irnos? Pues y esto yo creo que lo vamos a corroborar. Por la puerta, con las personas. No, pero nos vamos a ir pidiendo un poquito de respeto. Para hermanos, hermanas. Hermanos, ¿cómo vamos a respetar? ¿Cómo vamos a respetarnos nosotros en el gueto si no se respetan aquí? Si no hay respeto. Respecto en el Parlamento. Si no tenemos respeto en el Parlamento, ¿cómo nos vamos a respetar en las calles? Pues eso. Tanto si lo estáis escuchando ahora en directo como si lo vais a apreciar en los próximos días o lo estáis escuchando el 8 de marzo. Recordad, hermanos y sobre todo hermanas, que queda mucha caña que dar, ¿verdad que sí, Vero? Queda mucha, sí. Y necesitamos un poquito de qué. ¿Un poco de qué? ¿De qué? De salpimentón. Un poquito de respeto. ¿Do you respect me? Respect. Vámonos con Norma Fraser, que va a ser nuestro tema de despedida. Norma Fraser. Me cuesta esta mujer. ¿De qué habla este tema? De un poquito de respeto. ¿Acerca de qué? ¡Respeto! Un poquito de respeto, por favor. Aquí ha llegado el Soul Kitchen de hoy, nuestro episodio número 8, que ha tratado de Black Women, mujeres negras. Yeah. Mujeres con carácter. Mujeres tan bonitas y tan hermosas como estas que hemos escuchado hoy, o como las que van con el cántaro encima de la cabeza a 15 kilómetros a por agua en un pueblo de África, o como las que vuelven en el autobús de madrugada en un... yo qué sé, de trabajar en un doble turno en Los Ángeles. O como la mujer que plancha, cocina, recoge... En una casa pija de Madrid. Y amasajea los pies de su dueño. De su dueño. Dani, de verdad. En fin. Es que señora. Es que hay mujeres muy maltratadas psicológicamente en este país. Y por eso vamos a seguir en pie... como nos han hecho poner estos temas, en pie, bailando, y así se despide de vosotros Gerardo Lagüen. ¿Se quedan con los otros tres? Bueno, ahora me despido yo. Hasta el siguiente. ¡Qué gustito hoy! ¡Qué rico el programa! ¡Muy rico! ¡Muy rico, exacto! Buenas noches, hasta la semana que viene. Un placer compartir todas estas voces femeninas con vosotros. Hasta la semana que viene nos quedamos con la señorita que tanto me cuesta decir. Fraser. Y si tenéis ganas de fiesta, quedarse en a corazón, que ahora ponemos el Never Beat. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Soul Kitchen en a corazón.